Muy bienvenidos, amables oyentes, a esta nueva semana en que vamos a estar conversando con ustedes la temática del estudio del acercamiento a este libro de Romanos. Puntualmente el tema general es la redención en Romanos, y hoy nos toca un tema, porque la verdad que vamos a ir tocando algunas partes, como dijéramos nosotros, algunas cositas puntuales de Romanos, porque es muy extenso. No podríamos hacerlo de otra manera. Claro, es un libro que... Porque... Por el tiempo. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez, aquí acompañándome para hacer esta conversación cálida y amena. Un cariñoso saludo para cada uno, un gran abrazo para ustedes y nuestros deseos, como siempre, de que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, decíamos, no, el estudio que tenemos no es versículo a versículo. Ajá. Va a ser un tema más, va a ser una conversación más bien temática. Y en esta oportunidad nos toca hablar acerca de la pecaminosidad del hombre. Sí, mira, es bien, ¿cómo decirlo? Bien fuerte, porque algunos versículos van a ser bien fuertes que nosotros vamos a leer. Parte con la idea de que todos, cuando tú hablas de todos, alguien dirá, y yo también, pero si soy tan bueno, qué sé yo, me califico como una persona muy cerca de Dios, pero dice, no, todos hemos pecado. ¿Y qué está tratando de hacer Pablo? Porque uno tiene que ponerse ahora, porque ya estamos viendo lo que es Romanos puntualmente, ¿qué está tratando de decirle a las personas? Eso va a ser lo que vamos a tratar de descubrir ahora esta semana. Correcto. Porque ellos la van a escuchar. No la van a estudiar como nosotros, que la tenemos escrita, que la podemos leer, que la podemos escuchar incluso, ¿no es cierto?, versículo a versículo, pero puntualmente ellos la van a leer y en su memoria les van a quedar muchas de estas cosas. Romanos 3:23, que es un versículo muy decidor, dice, todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí hay unos problemas teológicos que son bastante serios, pero... Pablo, vamos a tomar un texto que yo creo que hizo saltar en algún momento a Lutero, lo hizo cambiar, y no solamente cambiar, sino que inició una de las reformas religiosas más grandes que han existido. Y justamente fue el texto que no solamente hizo saltar a Lutero, sino que hizo saltar a mucha gente. Claro. Los hizo despertar. Y es realmente un texto hermoso porque nos muestra nuestra realidad. Incluso un autor escribiendo sobre Romanos dice, tenga cuidado, en Romanos cambia la gente. Sí. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere también al permitirnos tener el libro de Romanos y estudiarlo, que cambiemos. Y veamos qué es lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Interesante, ¿eh? Mira, Horacio, aquí hay palabras que yo estoy pensando qué pensaron ellos cuando las escucharon. Porque algunas de ellas yo creo estaban ausentes dentro de lo que habían aprendido. De Jesús, del Mesías. Sí, no, hay algunas palabras que no se usan mucho, ¿eh? Quiero decir, en nuestra vida diaria, o tienen otra connotación, podríamos decir. Claro. Totalmente diferente. Allí tú tienes, por ejemplo, una de ellas, cuando inicia el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿De qué Evangelio? Yo me imagino que traducida así, la palabra podía haber servido para varias cosas. Sabe que te traigo un evangelio, Horacio. O sea, en otras palabras, te podría haber dicho, te traigo unas buenas nuevas. Un buen mensaje. Y ese mensaje podría ser hasta de familiaridad, de cualquier resultado. Pero en el contexto, cuando dice, porque no me avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, entonces está acotándolo a ese evangelio. Es unas noticias que vienen de Dios. Interesante eso. Exactamente. Ahora, por otro lado, Uno tiene que entender que en ese tiempo era un poquito difícil ser de la doctrina de Cristo. Y cuando Pablo está diciendo no me avergüenzo, está colocando su cuerpo a disposición del Señor y por tanto también a disposición de quienes estaban en contra de ese evangelio, el evangelio de Jesucristo. La iglesia fue perseguida y fuertemente... Pablo se identificó completamente con el Señor Jesús y estuvo dispuesto a enfrentar las consecuencias. Claro. Es fácil hoy día llevar adelante este evangelio, o mejor dicho, a lo mejor medianamente, porque si nosotros lo hiciéramos como deberíamos, tendríamos que ser otro Pablo. Entonces, hay quienes se dicen cristianos, pero es fácil decirse cristiano porque no sucede absolutamente nada. Ya tú eres cristiano, bueno, yo no tengo esa creencia, soy de otra, pero no pasa nada. Pero el ser cristiano en ese momento en que el cristianismo era perseguido, en que ser cristiano podía ser llevado a la cárcel o ser muerto, en fin, los cristianos tenían que muchas veces pagar con su vida lo que significaba esto, tenía que tener la completa seguridad, tenía que haber algo adentro que los hiciera actuar de esa manera. Y algo que realmente los convenciera, porque si tú te pones a pensar, ir hasta a esa condición de morir y del peligro que tienes, que en cualquier momento te pase algo por ser cristiano, tú estás viendo el cristianismo, ¿no es cierto?, o al Mesías como una cosa muy extraordinaria. Y la otra palabra quizás que aparece allí es poder. Poder que dice porque es poder. Ahora uno dice, ¿y poder para qué? Poder para derrotar al enemigo de Dios y sacarlo de la corriente de esclavitud que aprisionan al ser humano. Y eso no es fácil, y eso hay que entenderlo, porque de improviso alguien puede pensar, mira, no, yo soy capaz de hacer algunas cosas, yo tengo poder, tengo fuerza de voluntad y puedo perfectamente saber dónde está malo y dónde está bueno. Pero si el poder no está viniendo de Dios, él puede ser confundido y de improviso darse cuenta que no tiene poder para vencer al enemigo, porque el enemigo es tan fuerte, nos conoce, sabe dónde están nuestras debilidades. Yo creo que es ser bastante presuntuoso el pensar de que nosotros podemos por nosotros mismos vencer al enemigo. Creo que ninguno de nosotros puede vencer al enemigo, solamente el Señor. Ahora, cuando nosotros vencemos al enemigo es cuando estamos con el Señor. Mejor dicho, el Señor puede vencerlos en nosotros. Cuando el Señor está en nosotros, el enemigo no tiene parte alguna, no puede. Pero claro, separado de Él, como el Señor Jesús lo expresó, separado del Señor Jesús, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y sabes, fíjate que hay otra palabra que no se usa, o mejor dicho, tiene otra connotación en nuestro uso diario. Es justicia. Dice que porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bueno, la justicia, nosotros ya habíamos hablado algo acerca de la justicia, decíamos que la justicia que nosotros conocemos generalmente es la justicia retributiva. Esa justicia tú la haces, tú la pagas. Pero acá tiene otra connotación, es la cualidad de ser justo. Ahora, la justicia de Dios para nosotros es algo extraño. ¿Por qué? Porque no es justo que Cristo, que era puro, era sin mancha, era inocente, haya ocupado el lugar del culpable. Eso no es justo. Para nosotros, mirado así, no es justo. Pero eso es lo que ocurrió. Entonces, la justicia de Dios es el hecho de que Él es justo y Él pone esa justicia en nosotros. Nosotros lo que tenemos es la justicia de Cristo, no es nuestra justicia, porque no hay justicia en nosotros. Entonces, cuando nosotros somos considerados justos, es cuando la justicia de Cristo está en nosotros. Claro. Entonces, somos considerados, entonces podríamos decir que tenemos la cualidad de ser justos. Cuando Cristo está en nosotros, la justicia proviene o viene de Dios solamente. Claro, es un estilo de vida sin errores, fíjate, la justicia. Y uno pensándolo así seriamente, ¿de dónde yo saco mi estilo de vida sin errores? Es imposible, tengo esa tendencia a buscarle el error, el engaño, no sé, el pensamiento inicuo. Entonces solamente, como tú dices, la justicia se ve en que nosotros nos tomemos o nos hagamos propio la justicia de Cristo, porque esa sí que es pura, claro, es inalterable. Tenemos que considerar de que nosotros por naturaleza somos pecadores. Uh-huh. Somos pecados. El pecado es innato en nosotros, está en nosotros. El pecar es algo natural, es normal para nosotros. Entonces, el no hacerlo es algo extraño a nosotros mismos, a nuestra naturaleza. Por eso que proviene de Dios. Eso de no pecar cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor. Ahora, podemos hacer dos cosas. Podemos decir, bueno, yo no puedo vivir sin pecar, así que, bueno, me entrego solamente. Lo otro, cuando yo reconozco que soy pecador, entonces yo siento la necesidad de ir a Dios para que Él me haga justo, para que Él me ayude, para que Él me ayude a vencer. Me ayude a vencer malos hábitos, me ayude a vencer mi vida de pecado. Él me ayude a vencer y yo puedo vencer con Él. Yo creo que hay un tema maravilloso que estamos enfrentando ahora. Dedíquese usted a leer este capítulo 1, 2 y 3 del libro de Romanos y va a encontrar estas verdades mucho más ampliadas. Quizás el Espíritu Santo va a actuar en usted para que entienda qué es realmente esto de evangelio, poder, fe, que está relacionada con confiar, que es muy linda esa expresión, y esto que es justicia. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que por medio de las Sagradas Escrituras, el Señor lo único que quiere hacer es llegar a nuestra vida y transformarla en algo mejor. Recuérdelo y pídale al Señor ayuda en ese sentido. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.